En el río Taedong de Pyongyang iniciaron el servicio los barcos de excursión Ongyu 1, Ongyu 2 y Ongyu 3, cuya fuerza motriz es la solar. Su sistema de manejo se completó por la fuerza de los técnicos coreanos. Los barcos navegan entre la Plaza Kim Il-sung y el Monumento a la Idea Chuche, asegurando la ida y vuelta del trabajo a los capitalinos. Además del servicio de excursión, efectúan también el de turismo y de pedido para huéspedes nacionales y extranjeros.